gas. Grab that cash with both hands and make a stash. Get back.

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Are you ready? Here we go. Slow, slow, quick, quick, slow.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche.

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Jump!